Consorcio TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. Queridísimos oyentes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, jornada nuevamente muy calurosa en Buenos Aires, ¿eh? Me dirán, estamos en verano, claro, por supuesto que sí. Eso no quiere decir que no padezcan nuestros queridos habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país también, pero básicamente la Ciudad de Buenos Aires, algunos vecinos que están sin luz y que tienen realmente problemas para abastecimiento de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que mejor que otros años, ¿no? Yo recuerdo años anteriores, hace muchísimos años que uno habita esta queridísima ciudad de Buenos Aires, y realmente, hemos pasado años peores, donde ha habido mucho más cortes de luz y mucha más faltante de agua, etcétera, etcétera. Pero no obstante, por supuesto, uno no se puede quedar con que esto en algún momento fue peor, sino que, por supuesto, la idea es que no haya más corte de luz y que todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires puedan poder disfrutar de su ventilador, de su aire acondicionado, de que no se le echen a perder las cosas en la heladera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estamos, Cine Experta, este programa dedicado a la propiedad horizontal, donde hoy vamos a tener un programa muy, pero muy interesante. Vamos a tener en nuestro inicio a un gran conocedor, arquitecto él, vamos a hablar sobre la ley 257, la patología más común en los edificios, qué hay que presentar como para poder cumplimentar con la ley 257, con lo cual vamos a hacer un abarcativo de esto. Después lo vamos a tener a nuestro siempre amigo y colaborador y colega Claudio García de Rivas. Vamos a desmenuzar un poquitito qué es lo que está pasando sobre la propiedad horizontal, sobre las disposiciones, sobre un registro público que se ha creado en el partido de Tigre. Después vamos a hablar con el administrador Pablo Lupi, el famoso caso del administrador que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección de Protección al Consumidor, van a tener que reempadronarlo de acuerdo a la disposición de la justicia. Y por último vamos a tener a nuestro siempre colaborador y amigo Jorge Requi Pizarro, que vamos a también desmenuzar algunos temas que tienen que ver con la parte legal, que es tan importante como para que los consorcios tengan en cuenta. Dicho esto, me gustaría referenciar algo que salió en el boletín de Pequeñas Noticias del 8 de febrero del 2012, donde dice que el 28 de octubre pasado, representantes de entidades de administradores y gremiales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, se reunieron en esta ciudad de Buenos Aires, obviamente para trabajar en conjunto con el fin de mejorar las condiciones del trabajador y su familia en el sector, como así también el diálogo entre estos y las cámaras. La reunión, que tuvo la modalidad de un seminario, fue convocada por FATERI, recordamos a la gente, FATERI, la Federación de Trabajadores de Renta y Propiedad Horizontal, es decir, la federación que agrupa a los encargados de edificio, a través de la Unión Iberoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios, UITEC, U-I-T-E-C, UITEC. En la misma, cada uno de los participantes expuso la problemática de su país y presentó propuestas a fin de mejorar la migración de los trabajadores del sector entre los países de Latinoamérica presentes en el encuentro. Básicamente, lo que consideran que es el problema central para la UITEC es la injusticia padecida por el trabajador de edificio en América Latina a causa de la falta de respeto hacia la persona del trabajador. ¿Cómo soluciona el programa? Esta situación propusieron la cooperación entre los dos sectores, sindicatos y cámaras, tratando de gestar una nueva simbolización de roles y funciones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes participaron de esta reunión? Participó el doctor Juan Manuel Acosta y Lara, ayer, Cámara de Administradores de Consorcios, Daniel Toco, que es el titular de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, Víctor Pérez, también de CAPAI, Osvaldo Primavesi, presidente de WADI, Daniel Casati, secretario, creo que es de Wadi, y además participante de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Hasta ahí todo bien, los trabajadores argentinos fueron representados por Víctor Santamaría, que es el conductor del Suter, Osvaldo Basigalupo, que es un gran colaborador que tiene Víctor Santamaría también dentro del Suter, Juan Lotumulo, Jorge Tapia y Emil Secudia. Hasta ahí todo bien, y por supuesto, interesantísimo todo lo que tiene que ver con los derechos del trabajador. ¿Quiénes dirigen la UITEC? Que esto es importante resaltar. El presidente es Víctor Santamaría, secretario general de FATERI, y quien maneja el sindicato, el Suter, junto con su padre, que fue el creador del sindicato, el José Pepe Santamaría. ¿Quién es el vicepresidente de la UITEC? Paulo Ferrari, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Edificios y Condominios, de Brasil. La secretaría, ¿quién la lleva? Oscar Rojas, que es del Sindicato Obreros de Maestranza, también de Argentina. Y el secretario general es Osvaldo Basigalupo, también del sindicato y de FATERI. Dicho esto, interesantísimo, pero hay algunas cosas que nos cierran. Cuando uno se pone a evaluar, digamos, si vale el término, políticamente, este encuentro de alguna manera responde a los, por supuesto, respetables y honorables, digamos, derechos del trabajador y todo aquello que tenga que ver con mejorar las condiciones del trabajador, bienvenidos sean. Sí llama la atención esta vinculación en quienes integran la UITEC, que reitero, es Víctor Santamaría, un integrante de Brasil, el Sindicato de Obreros de Argentina y el secretario general Osvaldo Basigalupo, también de FATERI, del Suter, de encargado de edificio. Con lo cual, de los cuatro principales, tenemos tres que son íntimamente relacionados, argentinos, pero dos de ellos del sindicato del Suter, y uno de ellos es el del Sindicato Obrero de Maestranza, Oscar Rojas. Cuando uno lee esto, se supone que hay como intereses contradictorios entre el Sindicato de Obreros de Maestranza y el Sindicato del Suter, porque ha habido, digamos, distintas exposiciones donde el Suter considera que los aportes y contribuciones de sindicato y obra social tienen que hacerse a FATERI, y por otro lado el Sindicato de Obreros de Maestranza entiende de que los aportes hay que hacerlo a su sindicato. Con lo cual, el consorcio, de alguna manera, tiene como esta dualidad y en muchos casos tienen que pagar los dos aportes a dos sindicatos, con lo cual hay una especie de superposición de gastos y derogaciones que tienen que hacer los consorcistas en pagar, digamos, a ambos sindicatos. Pero se supone que de alguna manera, o se suponía que de alguna manera, tanto el sindicato de Maestranza como el sindicato de encargado de Suter tenían como intereses diferentes en tener esta presencia dentro de los consorcios, disputándose este tipo de aportes y contribuciones que el sindicato de los encargados reclama que son de ellos y los de Maestranza reclama que son de ellos. Bueno, para nuestra sorpresa, señores consorcistas, señores administradores, la UITEC son ellos dos, integrado básicamente por ellos dos como representante de Argentina. Con lo cual, dicho esto, lo primero que se me ocurre, seguramente vamos a ir escuchando las opiniones a lo largo de distintos programas, las opiniones de los representantes de los consorcistas, y por el otro lado también vamos a consultar a los administradores de consorcios, donde realmente fantástica la representación que tienen los trabajadores del sindicato, y la representación que tienen los consorcios, y la representación que tienen los administradores. Después de esto y después de leer esto, es como si hubiera una sola vereda, y del otro lado de la vereda no hay nada, o casi nada. Ojalá que realmente, los administradores de edificio puedan estar representados por cámaras, donde además de preocuparse por estos intereses de los trabajadores de edificio, se interesen, primero, por representar muy bien a los consorcios, y segundo, por representar muy bien a los propios administradores de consorcios, que son los afiliados que sustentan la institución a partir de la cuota que pagan. Ojalá

más importantes. Información, titulares, ahora noticias. Servicio Telam para la radio. El Estado Nacional garantizará el abastecimiento de combustible. Así lo manifestó el ministro de Planificación Federal, Julio Devido, ante las versiones sobre faltante de combustible. El ministro indicó además que se trata de una nueva operación mediática en la previa de un fin de semana largo para llevar alarma a la población. Devido agregó que esta vez parecería estar impulsada por la empresa YPF, usando a los estacioneros, víctimas habituales de sus prácticas discriminatorias, como voceros. De esta manera, el ministro de Planificación salió así al cruce de una nota publicada hoy en el diario La Nación, en el que se señala que podría faltar gasoil por las trabas a YPF para importar. Venezuela. Hugo Chávez se prepara para la elección presidencial. El presidente venezolano dijo que está calentando el brazo para el juego que va a terminar en knockout y agregó que va a gozar y a divertirse mucho en esta campaña. Fue en referencia a la puesta en marcha de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre próximo. Además, el jefe de Estado venezolano habló sobre la necesidad de profundizar el debate de las políticas sociales, como la extensión del beneficio del seguro social. Olimpo recibe a Belgrano en Bahía Blanca con necesidad de sumar. Los bahienses, últimos en la tabla de promedios, enfrentarán mañana a los Piratas en uno de los dos partidos que se jugarán mañana por la segunda fecha del torneo clausura de fútbol. El encuentro entre Olimpo y Belgrano de Córdoba se llevará a cabo este viernes a partir de las 19:10 en el estadio Roberto Carminati de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Estrenos de cine. El especialista de espectáculos, Claudio Minghetti, cuenta los estrenos de cine de la semana. Una es El Artista, del director francés Michel Hazanavicius, y esta película que es muda, blanco y negro, transcurre en el 27, en el año 27, en Hollywood, y está filmada como una joya del cine mudo, con una calidad excepcional, tanto de historia, con una ternura impresionante, que cuenta el paso del periodo mudo al sonoro del cine. Es una de las grandes películas que yo he visto en los últimos tiempos. Esta película tiene 10 candidaturas al Oscar. Y la otra película es una película de un director norteamericano, que es Steven Spielberg, pero que en el caso de Caballo de Guerra, que es la película en cuestión, da una clase de cine, ¿no?, también, y cuyo personaje principal es un caballo de guerra. Y el caballo es interpretado por dos actores que están adentro de todo un aparataje, en los cuales se los ve a los actores incluso, pero que hacen la representación del cabal. Servicio Telam para la radio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 8 puntos cardinales del planeta Tierra. Quiero que te quedes conmigo. Espacio Publicitario. Si un semáforo queda desactivado, en caso de fallas en el alumbrado público, si la empresa responsable no recolectó la basura, si observás que no hay un buen manejo de los residuos peligrosos, no lo dudes. En el ENTE escuchamos todos tus reclamos. Llámanos al 0800-222-ENTE, 0800-222-3683, o acércate a Bartolomé Mitre 760. Ente Único de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Usted está en Onda Latina. Fin del espacio publicitario. Bueno, arrancamos nuestra segunda hora de este programa Sin Expensas. Estuvo recién el arquitecto Carlos Díaz con nosotros, que nos estuvo comentando sobre el 257, muy interesante, muy claro en sus dichos. Le recordamos a la gente que pueden contactarse con el arquitecto Carlos Díaz en su página ley257quedebosaber.com.ar o a su correo electrónico carloshoraciodiaz@gmail.com. Bueno, una nota muy interesante que refirió el boletín de Pequeña Noticia últimamente, escrita sobre un columnista que responde muchos correos de opinión y demás, que son muy interesantes porque tienen su opinión propia, es el señor Raúl Ginsburg, donde, digamos, tiene opinión propia, tiene criterio. Lo vamos a invitar a algún programa porque es muy interesante, es una persona de experiencia y que es, siempre es muy interesante, digamos, su opinión, porque en algún punto aclara determinadas situaciones. Lo que es importante resaltar en el último boletín de Pequeñas Noticias dice: no aclaren que oscurece. Y hace referencia específicamente a que a partir de la 941 y de la ley 3254, de alguna manera lo que decía el señor Raúl Ginsburg es que en realidad las distintas disposiciones que fue sacando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más que aclarar la situación, la terminó oscureciendo. Y hace referencia a algo que conversamos la semana pasada y la otra semana sobre el tema de las disposiciones que estaban relacionadas con el mínimo quórum. Le recordamos a la gente que la primera expectativa o una de las importantes expectativas que tenían los consorcistas con la 3254 era que aquellos administradores que estaban en algún punto enquistados en los edificios y que no podían ser relevados, no podían ser removidos por falta de participación de la gente y por no poder contar con los dos tercios que decía el reglamento de copropiedad, había muchos administradores que, o algunos administradores mejor dicho, que incurrían en perpetuarse en el poder y hacer algunas fechorías, y los consorcistas se veían impedidos de poder sacarlos, removerlos de su función. La ley 3254 en algún punto lo que hizo fue, digamos, alentar ciertas expectativas con que directamente la simple mayoría de los presentes en asamblea podían remover el administrador ese al cual no deseaban que continuara en sus funciones. Bueno, lo que hizo la disposición que sacó Gallo, el doctor Juan Manuel Gallo, fue que a partir del mínimo quórum se establecía que para poder sesionar sobre la no renovación del mandato del administrador, la asamblea tenía que tener un mínimo quórum que sería el 50% más uno de todos los copropietarios del edificio, con lo cual, digamos, se hace muy difícil de reemplazar a los administradores a partir de este aclarar. De ahí que el señor Raúl Ginsburg dice que más que aclarar, esta y otras disposiciones oscurecen. Lo vamos a invitar. Quien sí ya está invitado y quien creo que está en el aire es nuestro colega y amigo Claudio García de Rivas. Claudio, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, Claudio, ¿cómo estás vos? Bien, acá estamos, terminando un día de trabajo. Sí, sí, lo sé. sé que estás en cierres de boletín, ¿estás ya no? No, pero estamos en plena producción y te digo que hay alguna facturita que está calentita saliendo del horno, que va a producir más de un, más de un infarto. Facturas que van a tener que pagar, ¿no? O que alguno va a tener que pagar, Claudio. Ah, yo hablaba de factura de panadería. Claro, yo por un vicio profesional, cuando me dijiste factura, inmediatamente pensé en AFIP, en el número de factura y demás, y vos estabas hablando de otro tipo de factura. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muy bien. ¿Vos, Jorge, cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Bien, haciendo este programa. Ahí te escuché que nombrabas un gran amigo, Raúl Ginsburg. Sí, me pareció muy interesante. Sabés que siempre lo leo en tu boletín, Claudio, y decía esto, ¿no? De que es un hombre sensato, criterioso, que tiene opinión propia y que siempre es esclarecedor, digamos, leer sus opiniones, y estaba haciendo referencia a eso. Sí, sí, lo vamos a invitar. Vos sabés, Jorge, que es un militante incondicional de los derechos de los discapacitados. Mirá qué interesante. Sí. Sí, vos me lo habías referenciado. ¿Cómo? Que vos me lo habías referenciado en alguna oportunidad, en algún otro programa de radio, y lo vamos a traer al programa, Claudio, algo tan importante como el tema de la discapacidad y muchas veces de las disposiciones que algunos consorcios no cumplen respecto de esto, ¿no? Con lo cual, claro. Es una opinión a escuchar. Lo que también es una opinión a escuchar, Claudio, si te parece, es la noticia que sacaste en tu último boletín del 8 de febrero sobre que el Tigre, estamos hablando del partido de la provincia de Buenos Aires, tiene su propio RPA. Contanos qué es. Bueno, yo no sé si alguna vez conociste, Jorge, un tigre con pocos dientes. Con pocas uñas. Siempre tigre, se dijo, siempre viejo. Se habló del león sin dientes. Mm. En este caso sería el tigre sin dientes. Mm. El tigre tiene ya su propio registro público de administradores, de consorcios de propiedad horizontal, barrios cerrados y clubes de campo. Perfectamente. Muy quiere decir importante este tema, uh-huh. Porque Tigre tiene grandes extensiones de tierra dedicada a barrios cerrados y clubes de campo. Claro, solamente lo que es Nordelta son ciudades enteras, ¿no? Con lo cual es muy importante. Bueno, me imagino que ahora, Claudio, los vecinos de Tigre van a estar absolutamente tranquilos en el sentido de que al tener un registro se supone que van a tener el principal control, que es que tengan mínimamente un certificado de registro, reincidencia y estadística criminal y un registro de juicio universales. Mínimo no. Como para poder empezar a trabajar. No, Jorgito, esta ¿cómo vez no? No va a ser así. ¿Por qué no? Porque, aunque parecen bastante similares las dos leyes, uh-huh. En realidad, esta, que es la ordenanza 3233, se destaca más por lo que le falta que por lo que tiene. Me dejaste sin palabras, pero Claudio, la 941 que ha sido tan digamos, cuestionada por algunas asociaciones de consorcistas y demás, digamos, si hay algo que tenía de bueno, era que justamente los administradores en Capital Federal no nos podemos inscribir si mínimamente no tenemos la extensión del Certificado de Registro Nacional de Incidencia Criminal, es decir, que no seamos ni ladrones ni asesinos. Quiere decir que en Tigre no va a ser por así. Por lo menos, sobre asesinos no sé si pueden seguir trabajando, pero sobre ladrones y por lo menos todo lo que tenga que ver con causas penales en el término de estafas o administración fraudulenta o ese tipo de cuestiones, sí, el registro de Capital Federal no los inscribiría. En el Tigre no hay obligación de presentar ni el certificado del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal ni el informe del Registro de Juicios Universales. Quiero creer que se les pasó. Lo que sí deben presentar es el número de CUIT y la constancia de inscripción en ingresos brutos. Está bien, pero si vos vas a inscribirte en el CUIT no te preguntan si sos un estafador, te inscriben. Mientras pagues el CUIT y pagues el ingreso bruto, en Tigre puedes administrar. Bueno, yo creo, Claudio, que los legisladores y los digamos representantes del partido de Tigre seguramente van a repensar esto y lo van a tener que incluir, porque en realidad es elemental. ¿Cómo vas a estar manejando fondos ajenos si mínimamente no tenés una conducta intachable y no tenés un certificado de reincidencia y estadísticas limpio, ¿no? Te quiero comentar, Jorge, que esto es una ordenanza y que lo que lo último que sucedió es que se promulgó. Uh-huh. O sea, que esta es una ley aprobada. Entiendo. Ahora lo que queda es la reglamentación. Y vamos a empezar por lo primero, que sería ¿en qué lugar del organigrama del Poder Ejecutivo cae? Vos te acordás, Jorge, los debates que ha habido en su momento, uh-huh, porque el Registro Público de Administradores cayó en Defensa y Protección al Consumidor. Correcto. Y los administradores saltaron enloquecidos porque dijeron, nosotros no nos cabe la ley de consumo, nosotros somos representantes legales del consorcio, uh-huh, nosotros somos mandatarios, nosotros no somos proveedores de servicios. Perfectamente. Eso se subsanó en el Tigre. Uh-huh. Cae en la órbita del Departamento Ejecutivo. Entiendo. O sea que ya no cae dentro de Defensa del Consumidor. Bien. O sea, pero por otra parte, no hay una distinción entre lo que es autoadministrado y profesional. Esto quiere decir que se van a tener que escribir ambos. Todos. Tienen las mismas deberes, uh-huh, y obligaciones. Ahora, yo me imagino, porque Tigre tiene de todo, hasta villas tiene Tigre, uh-huh, o sea, de Tigre hay, desde lo más rico hasta lo más pobre, es todo el espectro social. Uh-huh. Yo me quiero imaginar un PH de tres abuelas presentando la constancia de inscripción de ingresos brutos. O uh-huh, el quit. Uh-huh. Cuando en realidad es un consorcio autoadministrado. No, tampoco voy a comprender bien cómo van a hacer para contratar, o sea, cuánto le va a cobrar un administrador por pagar una luz que sale 15 pesos y a una persona que le limpia el palier que sale, no sé, 150. Mm. Entiendo. ¿Qué honorarios se podrán cobrar por eso? Porque el autoadministrado no hay todos los proyectos de ley tienen a partir de tantas unidades, en esto no tiene nada, a partir de dos. Uno no es propiedad horizontal, dos ya puede ser propiedad horizontal y entonces ya les cabe las generales de la ley. Claudio, no establece... ¿qué otra cosa no tiene este registro de Tigre? No establece, a diferencia de la ley 941, la duración del mandato del administrador ni el plazo de entrega de la documentación en caso de cesar en sus funciones. Ah, estamos en el horno, dirían los chicos hoy en día, ¿no? Porque una... Surgirá del Código Civil, uh-huh, como era antes de la, uh-huh, 941. Entiendo. Sí, convengamos que la ley 13.512 ha funcionado 50 y pico de años perfectamente, pero la realidad es que en algún punto en la Ciudad de Buenos Aires esta ha sido una conquista... Después podemos discutir esto que hablábamos y que yo comentaba sobre el mínimo quórum que cuestiona Raúl Ginsburg, pero convengamos de que en algún punto ya por lo menos los administradores teníamos obligatoriedad de convocar asamblea para mandato y además por el tema de honorarios. En este claro. registro del Tigre tampoco existe esa obligatoriedad. No, la duración del mandato no está contemplada. ¿Y las liquidaciones de expensas, Claudio, tienen que tener un formato de acuerdo al 3254? ¿Qué pasa en Tigre? No obliga a los administradores a entregar una declaración jurada de bienes para su consideración a la Asamblea, uh-huh, ni a tomar un seguro de responsabilidad profesional. Y tampoco hace mención a la forma en que el consorcio pactará los honorarios con el administrador. ¿Y respecto de los juicios que tiene el consorcio? Respecto de los juicios que tiene el consorcio... Te estoy haciendo trampa. En tu informe dice... No obliga a informar los juicios en los que está involucrado el consorcio, ya sea como demandante o demandado. Es decir, tampoco... En la liquidación de expensas. Claro, en la liquidación de expensas, claro. Sí, que nosotros tenemos obligación de poner si es que hay un juicio, qué tipo de juicio y demás, de manera que todo el consorcio esté informado en esto. En esta ordenanza, la 3233 del 2011 de Tigre, tampoco es obligatorio que los administradores informen sobre juicios en los cuales está involucrado el consorcio, ¿verdad? Pero hablemos de sus obligaciones. Uh-huh. La ordenanza establece para los administradores dos obligaciones centrales. La primera es la de contratar la provisión. de bienes, servicios y la realización de obras con prestadores que reúnen determinados requisitos. Al igual que la 354. Todo eso ya lo conocemos. Uh-huh. Y la segunda es realizar las declaraciones juradas. Bien, hasta ahí estamos bien. Es decir, bueno, al igual que acá. Pero la 3254, la 941 nueva, uh-huh, tiene, no sé, 20 obligaciones. Sí, sí, claro, por supuesto. Y entre ellas, como uh-huh, la que vos me mencionaste, la de una declaración, o sea, la de una liquidación de expensas con mucho más detallada, datos, ¿no?, determinados. No, con número de factura, con cuotas vigencia y cuotas faltantes, con el monto total, con presupuestos a guardar en reserva, etcétera, etcétera. Solo la liquidación en la capital uh-huh tiene 8 puntos que correcto, hay que poner. Correcto. Las infracciones. Las infracciones son 5 en Tigres. El ejercicio de la actividad de administrador sin estar inscripto. Correcto. La contratación de bienes y servicios con prestadores que no cumplen con requisitos mínimos. Uh-huh. El falseamiento de los datos de inscripción, el no presentar las declaraciones juradas y el no haber acreditado su calidad de inscriptos en el registro en la totalidad de los consorcios donde presten servicios. O sea que vos fíjate que tienen 1 y 4 de forma. Uh-huh. No, 2, digamos. También el decirle a los consorcistas que está inscrito. El resto son de forma. El resto son de forma. Bueno, o sea, quiero creer, Claudio, que esto va a ser, digamos, el inicio y seguramente... Ahora, ¿cómo se concatena esto, Claudio, con lo que habíamos conversado en su momento? Que el Senado en la provincia de Buenos Aires había aprobado en principio... Y esto es lo que sigue. Claro, te cuento la última, uh-huh, y a lo mejor te mudás con esto. A ver. ¿Te acordás que acá los montos de las multas creo que podían llegar hasta los 50 mil pesos? Habíamos sacado una nota. Correcto. ¿Te acordás? Sí, sumado sí a los montos. Sí, sí, salió. Allá, porque están unidos al sueldo básico de un encargado. Uh-huh. Bueno, allá no. Se va a determinar por la autoridad de aplicación. Bien, entonces me parece que más de uno va a tener ganas de mudarse a administrar sí a la provincia, ¿no? Ahora, en este momento se está discutiendo un registro provincial uh-huh que tiene, va a tener jerarquía superior a la de Tigre. Entiendo, que es esto que también ilustraste en un boletín tuyo del 5 de octubre del 2011, donde hablabas de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires había aprobado un proyecto para implementar el registro público y que estaba impulsada por Raúl Costa de la UCR, ¿verdad? Sí, pero esto ha bajado a la Cámara de Diputados. Entiendo, entiendo. Y ahí es muy probable, porque ya está en pleno debate, uh-huh, es muy probable que esa propuesta original no se apruebe, se modifique. En este momento están todos los involucrados, y te imaginas lo que es la Cámara de Diputados. Este es un hervidero de gente que va e intenta empujar desde su sector. Claro, administradores, encargados, propietarios razonables de cada sector, ¿no? Pero bueno, seguramente les va a servir como mucha experiencia lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con el registro. Espero que en ese sentido sea un poco. Pero más van a poder poner también como antecedente el registro de Tigre. Mm. Sí, nosotros tenemos este registro en Tigre, está funcionando, ¿para qué hacer algo que sea mucho más costoso? Este registro de Tigre es un registro más bien de forma. De todas maneras, esto de Tigre es una ordenanza municipal y en el otro caso estamos hablando de una ley de la provincia de Buenos Aires. Para toda la provincia de Buenos Aires. Entiendo que tiene mayor rango. Claudio, te agradezco muchísimo, muy interesante. ¿Alguna otra cosita que nos quieras adelantar? Que siempre nosotros y la gente está ávido de escuchar algo de tu parte. Esa sonrisita pícara tuya me indica que algo estás tramando. Algo que nos puedas contar. Cuiden el corazón. Cuiden el corazón. Esto es un mensaje, ¿verdad? Esto es un mensaje. Cuiden su corazón. Bueno, me quedo releyendo tu marcando la cancha, que también hablaste sobre paritarias del 2012, donde sabiamente haces ahí un recorrido en cuanto a las homologaciones de este 18% que se dio para los encargados de edificios y todo el andamiaje político que se desprende a partir del 18%. Claudio, como siempre, muchísimas gracias. Siempre muchas gracias a vos por invitarme. Aportando importantísimos datos como para nuestro programa y para otros programas que sé que son varios los que te escuchan y que te leen. Muchísimo. Vale. Claudio, te mando un abrazo grande y muchas gracias por estar ahí. Otro abrazo para vos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿sí? Ahora cuando volvamos, vamos a hacer un pequeño corte. Cuando volvamos, les habíamos prometido hablar con un administrador que, digamos, que fue... el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, a través de Defensa del Consumidor, han tenido que reempadronarlo, pero él como administrador nos va a contar sobre esta y otras experiencias que seguramente él ha vivido a partir de esta situación particular. Hacemos un corte y ya volvemos. Arquitectos y Servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, creo que tenemos en el aire al administrador Pablo Lupi, ¿verdad? Pablo, ¿estás ahí? Sí, como no estoy acá. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Todo bien, mucho gusto escucharte. No, bueno, gracias por acompañarnos, por estar acá en nuestro querido programa y poder dar tu testimonio. Has sido, entiendo, protagonista de esta particular baja del registro público de administradores en la Capital Federal. Contame y contale a la gente qué te pasó, Pablo. Bien, yo había encargado para hacer los trámites de reempadronamiento a una empresa que se dio la quiebra. Que es Documenta, lo hemos hablado acá. Exactamente, con la empresa Documenta. Yo hice el curso de reempadronamiento ahí, hice todos los trámites, y ellos nos dijeron que nos facilitaban, porque encargamos libros también. Entonces se encargaban ellos de hacernos la documentación, el reempadronamiento. Ellos nos hacían el trámite. Confié en ellos, le dejé para que hagan el reempadronamiento, y bueno, de un día para el otro, Documenta desapareció. Y al desaparecer Documenta, sin enterarnos, porque yo no tercerizábamos liquidación, despensa, nada por medio de ellos. Lo único que habíamos hecho era el tema de reempadronamiento y los cursos. Exclusivamente cursos de reempadronamiento. Exclusivamente. Liquidación de sueldo, despensa, todo eso lo hacemos nosotros con los sistemas que tenemos nosotros en la oficina. Porque de esa manera tenemos un poco más de trabajo nosotros administrativos, pero bajamos los costos. De todas maneras, vos tuviste un costo respecto de Documenta. ¿Qué saliste perjudicado? Salí perjudicado bastante, porque tuve que pagar el reempadronamiento. Yo se lo había pagado a ellos, había comprado libros, los cuales no todos nos fueron entregados. O sea que perdiste mucho dinero. Tal cual, y encima después tener que hacer el juicio, ¿no? Entiendo. ¿Le has iniciado juicio a Documenta? Están en quiebra, entonces, ¿qué mucho le puedo hacer? Entiendo. ¿Sos afiliado a alguna cámara, Pablo? Estoy afiliado a CAPAI. No, digamos, soy socio, no voy a los cursos, nada, pero soy socio de CAPAI. Sos socio de CAPAI. Ok. De ayer, perdón. Ah. Del ayer. De ayer, ok. Pablo, a partir de este incumplimiento de Documenta, obviamente, digamos, ¿qué te pasó con el reempadronamiento? ¿No lo pudiste hacer? ¿Cuál? El reempadronamiento. Cuando quiero reiniciar el reempadronamiento, empiezan a cerrar las oficinas de derecho al consumidor. entran en esos ceses donde van cerrando las oficinas. Entonces no me dieron ni tuve oportunidad de presentar nada. Entiendo. Y unilateralmente nos vino la baja. Entiendo. Es decir, a vos el registro público de administradores te da la baja a partir de este incumplimiento. A partir de un incumplimiento que hago, un incumplimiento administrativo, no un incumplimiento de haber estafado un edificio. ¿Y esto lo hace público el registro? Es decir, vos aparecés como dado de baja en algún lado como digamos como haciéndolo público, o simplemente desapareciste del padrón del cual estabas. No, por boletín oficial salimos. Entiendo. En boletín oficial, que eso me perjudicó porque no sé cómo en muchos edificios de los que administramos o en varios de los que administramos se dieron cuenta. Entiendo. Claro, sí, sí, aunque uno no se dé cuenta, Pablo, yo te puedo garantizar que muchísimos copropietarios, y con todo su derecho, entran a la página del Registro Público de Administradores y chequean si uno está correctamente empadronado o no, con lo cual entiendo que cuando no te vieron empadronado, digamos, seguramente han reaccionado a partir de ahí, ¿no? ¿Y qué perjuicio, es decir, te dan de baja en el registro? Digamos, dividiría por lo menos en dos, salvo que vos me digas alguna otra opción. Por un lado, digamos, ¿cuál fue la reacción que tuvieron los consorcios y qué te ocasionó? ¿Qué te causó esta baja del reempadronamiento? ¿Te costaron edificios? ¿Te dieron de baja en algunos edificios? Me dieron de baja en edificios. Es más, en uno de los grandes hasta se autoconvocaron y el orden del día fue de remoción del administrador por estar dado de baja del padrón. Entiendo. Quise ir, expresar y me dijeron, estás dado de baja, por eso te removemos porque no tenés la primer condición para poder administrar. ¿Vos tenés gente a cargo en tu oficina, Pablo? Tengo gente a cargo. Con lo cual, no solamente... ¿Y pudiste seguir administrando? Es decir, ¿cómo transcurrió? A partir de que te dieron de baja, perdiste algunos otros edificios, y algunos otros edificios continuaste, entre comillas, aún estando de baja en el registro, ¿verdad? Claro, porque, a ver, ahí teníamos el problema de que si yo no podía seguir trabajando, tengo que cerrar todo. Correcto. Por un año. La gente que está trabajando conmigo, despedirla. Entiendo. No poder continuar. Indemnizarla, por supuesto. Exactamente. Y al año decirle, empecemos de nuevo de cero. Claro, con lo cual los consorcios que tenías y que ya perdiste, seguramente... Se fueron todos. Se fueron todos y no es fácil de retomarlos. Fueron todos. Entonces, en algunos, bueno, en todos tratamos de avisarnos, de juntarnos con la gente, hacer en asambleas, informar lo que había ocurrido, informar lo que estábamos haciendo. En algunos dieron resultado, en otros no. Da resultado en los consorcios chicos, donde la relación administrador-propietario es más personal. En los consorcios grandes, donde hay distintos intereses creados, hay muchos intereses creados, es donde más difícil se hace. Entiendo. Y donde más a uno lo buscan. Entiendo. Y lo que hemos perdido fueron los consorcios grandes y muy grandes. En las torres, o sea que el daño ha sido importante. A partir de esto que digamos, hiciste la presentación, hiciste alguna especie de presentación judicial ante el registro público, contanos cómo fue eso, Pablo. Ahí me contacté con el que hizo todo, fue el doctor Jorge Martín Irigoyen. Él hizo un recurso de amparo para poder mantener la fuente de trabajo. Entiendo. Entonces el doctor Martín Irigoyen, él presentó todo el recurso de amparo y ahí es donde la justicia nos aprobó. Entiendo. Y lo intima el gobierno de la ciudad a que en 2 días o 4 días nos reincorpore la matrícula. Entiendo. Pero todavía no estamos. Todavía, a la fecha de hoy, todavía no te han... No lo han hecho. Ahora tengo que ir, voy a llevar el fallo, todo, para explicarles de nuevo que lo tienen que hacer. Pero, digamos, el daño está hasta... No sé cómo se corrió todo, pero, por ejemplo, en uno de los edificios grandes, panfletearon donde estaba dado la baja, en todos los departamentos, y hasta en el barrio, donde en la manzana donde yo tengo la oficina. En realidad es un daño... Eso es daño casi irreparable. A mí me encantó la frase con la cual Claudio tituló tu pedido. Lo que yo quiero es trabajar, entre comillas, ¿no? Es decir, vos vas a iniciar algún tipo de acción judicial contra este perjuicio que te ha ocasionado, porque es evidente que el fallo en el cual, digamos, el argumento en el cual se sustenta el fallo, lo que dice específicamente es que no tiene incumbencia, no tiene potestad, por decirlo de alguna manera, el registro público administrador de dar de baja a alguien. ¿Vos vas a iniciar algún tipo de reclamo judicial contra el gobierno de Ciudad de Buenos Aires? Por ahora no está en los planes. Los planes míos, nuestros, digamos, de todos acá, es poder seguir trabajando, poder iniciarlo. Nosotros lo iniciamos de la nada, o sea, empezamos haciendo los cursos, yendo montones, haciendo cursos, cátedras por todos lados, y con el boca a boca. Mm. Lo que esperemos que con todo esto poder volver a conseguir el boca a boca y poder trabajar, o sea, bueno, lo que pasó, pasó, diga, la idea principal, es poder empezar a remontar de nuevo lo que teníamos. Sí, de alguna manera, Pablo, me parece que es emblemático el caso tuyo, porque fíjate que a partir de ahí hubo otro caso también, digamos, de otro colega, donde también fue obligar, o sea, la decisión del juez es obligar a la Dirección de General de Defensa y Protección al Consumidor que vuelvan a reempadronarlo, con lo cual, digamos, ha sido el primer perjudicado, entre comillas, públicamente, y que a partir de ahí seguramente tu caso ha sentado un precedente. De todas maneras, por lo que sale de la lectura de lo que dice el doctor Juan Manuel Gallo, es que van a analizar cada caso en particular y a partir de ahí van a proceder al reempadronamiento. ¿Cómo es tu situación hoy en día, Pablo? Es decir, ¿qué estás haciendo? ¿Está diezmado tu trabajo? ¿Cómo te sentís vos anímicamente? ¿Cómo fue esto? Anímicamente fue un baldazo muy grande, ¿no? Mm. Porque, bueno, a veces se juntan las cosas, y en mi caso se juntaron varias cosas. No solo esta, sino después otros problemas personales. Entiendo. Dio la casualidad que se juntaron varias cosas juntas. Pero, bueno, es levantarse y seguir yendo para adelante. Lo que uno quiere es trabajar y dignamente, y poder juntar nuestra plata para poder mantener al personal que tengo, para poder mantener la familia y para poder seguir adelante. Hemos, como el juego de la boca, ¿no? A veces uno en la vida retrocede varios pasos. Por supuesto, por supuesto. En esto hemos retrocedido unos cuantos pasos. Pablo, ¿vos has sentido de alguna manera, digamos, que en este caso la Cámara ayer ha estado, digamos, detrás tuyo apoyándote, te ha dado sustento en algún punto? ¿Te sentís contenido, representado, defendido por ayer? No he pedido nada ayer. Al ayer no le he pedido nada. Nunca ayer. Digamos, el trato que tengo básicamente con ayer es pago mi cuota, me manda la revista y alguna que otra vez he hecho alguna interconsulta. Revista muy buena, por cierto, que yo siempre agradezco que me la manda. Pero, digamos, si tuviéramos que abrir un poquitito la mirada sobre el tema de la representación que los administradores tenemos en la Cámara, me gustaría escuchar la tuya. La gente que me sigue hace años, tanto en televisión como en radio, conoce mi posición, que puede ser compartido o no. ¿Cuál es tu posición? ¿Vos sentís que las cámaras de administradores nos defienden, nos representan, defienden a muerte nuestros derechos, etcétera, etcétera? ¿O sentís que en ese sentido, digamos, no es tan así? La IER no es así. En mi caso particular. En todo este revuelo tuve que, en uno de los edificios que perdimos, voy a contar un caso particular donde encontré un edificio que administrábamos, lo perdimos, enseguida la nueva administración pone una mediación para la entrega de la documentación. Correcto. Vamos a la mediación, presento mi liquidación final, y en mi liquidación final pongo lo que hice el ayer, que nunca lo hice, pero por bronca y porque dije quiero tratar de hacerlo, puse la factura por liquidación final y entrega de documentación, que está estipulado ese costo por ayer. Entiendo. Está en tabla de ayer. Uh-huh. El abogado, el administrador de otra parte tenía su abogado, y el abogado es una doctora, uh-huh, que era la doctora del ayer. Y me dice, ¿cómo va a poner esta factura? Y le digo, está dentro de la tabla del ayer. Y yo soy socio de ayer. No puede poner esta factura, la saqué. Entiendo. Pero ellos mismos me objetaron a lo que estaba en el listado. A ver si entendí bien. Ayer, en su revista y en sus listados, que entiendo que en muchos casos, en algunos casos ha sido consensuado con las otras cámaras, pero específicamente hablando de ayer, ellos tienen tabulado lo que nos corresponde cobrar, por lo menos como precio orientativo, y el mismo abogado defensor del otro administrador, que es abogado de ayer, te dice que esa factura la tenés que retirar y que no corresponde el cobro. Tal cual la doctora, sexo femenino, tal cual ella me lo dijo. Bien. Se enojó, se ofendió. Entiendo. Como es un edificio problemático por la característica de los propietarios y esto, aparte el importe son 300 y... creo que 369 pesos. No entiendo. ¿Tu opinión de que los administradores estemos, o que las asociaciones de administradores estén en paritarias, cuál es, Pablo? ¿Vos crees que las paritarias tienen que ser manejadas por los administradores o por los consorcistas? Las paritarias con respecto a los encargados. Claro. Y tiene que ser un mix de todos. Uh-huh. Tiene que ser un mix de todos. Lo que pasa en este momento, las paritarias las maneja la Cámara y eso, básicamente. Ayer, básicamente, decís vos. Sí. Sí, bueno, lo hemos conversado acá en nuestro programa, siempre Jorge Hernández en algún punto siempre dice, y esto no ha sido, digamos, desdicho de parte de ayer. Ayer es una cámara que, según Hernández y otros voceros, ha sido creada por Víctor Santamaría, perdón, por el papá, por José Santamaría, por lo menos, es una cámara muy, muy, muy relacionada con el sindicato, con lo cual... si bien es cierto que tiene una fuerte presencia dentro de lo que es paritarias, pero sí es cierto que es una cámara sospechada de ser o de tener cierta connivencia con el sindicato. Yo creo, no sé si vos compartís esto, Pablo, pero yo creo que los administradores no estamos representados como los encargados. En realidad, cuando la gente se enoja con Beto Santamaría, yo creo que los encargados tienen que estar satisfechos con los logros que tiene Santamaría. No es nuestro caso. Yo no veo nuestras cámaras que estén preocupadas por nuestro estado anímico, por defensa frente a las normativas de AFIP, frente a normativas de Gobierno hacia Buenos Aires. Es decir, me parece que están más predispuestas a responder a intereses de las asociaciones de encargados de edificios que a las nuestras propias, ¿no? Por lo menos a lo largo de la historia creo que en algún punto ha sido así. Pablo, yo te agradezco muchísimo que hayas pasado por otro lado, pero me gustaría, si te queda algo por decir, con gusto te escucho. No, básicamente te agradezco yo poder explicarlo, comentar también lo que me ha ocurrido, uh-huh, y que lo único que busco no es un revanchismo, por eso no estoy interesado en este momento hacer una demanda, algo contra la municipalidad, no me interesa, me parece que se pierde mucha energía y energía negativa en eso. Entiendo. Lo fundamental es poder estar en carrera, poder seguir luchándola y volver. Retrocedimos unos cuantos pasos, bueno, poderlo volver a recuperar de a poco. Pablo, ¿cuánto hace que estás administrando en Capital Federal? En Capital Federal hace de unos 12 años aproximadamente. 12 años. ¿Tenés alguna causa penal? ¿Tenés juicio por estafa? Por nada, ninguna. Bueno, es importante... Tengo mi cuenta limpia, por eso puedo estar dentro, tengo mi cuenta corriente a nombre mío, firmo en las cuentas corrientes de los consorcios, me cuido de no aparecer en veraz ni nada por el estilo para poderme... Pablo, vos sabés que esto, al igual que, no sé, se me ocurre pensar en los accidentes de aviación, siempre que para que ocurra un accidente hay como una... como que hay una concurrencia de factores. En este sentido, documenta, estafó y documenta, quebró y documenta, estuvo dentro de Capay. No nos olvidemos que Capay albergó a Documenta dentro de la propia institución. El doctor Juan Manuel Gallo se excedió en sus funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a todo esto, el accidente, digamos, es que vos has sido erróneamente y no correspondía sacarte del padrón. La verdad es que no solamente te agradezco, sino que me parece loable tu posición y me quedo con esta frase tuya: lo que yo quiero es trabajar. Pablo, te mando un abrazo grande, tenés mi total solidaridad y siempre tendrás las puertas abiertas de esta, de este programa, como para que puedas comentar aquello que vos creas que sea de interés para la gente. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por estar en nuestro programa, Pablo. Muchísimas gracias a vos, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Bueno, le decimos a nuestros oyentes que nos queda un invitado más. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos estará con nosotros el doctor Jorge Resqui Pizarro. Ya volvemos. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, estamos en el último segmento de este queridísimo programa Sin Expensas. Jorge Resqui Pizarro, ¿estás ahí? Hola. Hola Jorge, buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Bien, ¿con calor? Con calor bajo el aire acondicionado. Bajo el aire acondicionado. Bueno, ¿tenés luz vos? ¿Sos un... Sí, no, sí, estoy trabajando. ¿Eh? Sos por un suerte, dichoso, ¿eh? Mirá que hay mucha... algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires que están... Sí, sí, he escuchado por allí que había unos problemas con el suministro. Bueno, las altas temperaturas conspiran. La idea es que le pongas luz algunas cosas que... O por lo menos que le pongas tu enfoque y tu iluminación a algunas cosas que están pasando en el tema de propiedad horizontal. Puntualmente, Capay salió a hacer una especie de... digamos, de convocatoria a administradores, consorcistas, proveedores y cuanto se quiera sumar a discutir la 3254 y los perjuicios de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Lo leíste? ¿Qué opinión te merece? Sí, algo de esto leí. Jorge, vos sabés que, bueno, hemos trabajado en la ley en su momento, junto con el exdiputado local Sergio Orevalla. Uh-huh. Si es para mejorar, está todo bien. Si es con la misma idea de desandar el camino que ha tenido tanto Capay como las otras cámaras de administradores, lamentamos que no se adecuen a la realidad, ¿no es cierto? Pero bueno, la realidad es la necesidad de los consorcios. Pero bueno, están en su derecho de defender lo que creen, seguramente de buena fe, son los perjuicios que esta ley le genera a los administradores, que sinceramente, más allá de algún que otro engorro administrativo, si lo tomamos, y esto lo he repetido hasta el hartazgo, especialmente en tus programas, que vos gentilmente me has concedido espacio para hacerlo, esto es beneficioso para aquellos que quieren trabajar bien. Y es una forma de demostrar una ventaja comparativa con respecto al resto de los administradores, ¿no es cierto? Así que bueno, no sé, tendrán una evaluación distinta del enfoque y de las consecuencias que la ley le trae a los asociados de esas cámaras. La verdad que el resto de los administradores, todos, obviamente, todos nos quejamos ante los cambios. La resistencia al cambio está ínsita en la condición humana. Pero es cierto que en mi tarea habitual, tanto como profesional del derecho que tenga relación con la propiedad horizontal y como coordinador de una asociación de consorcistas, sinceramente te digo que a diario siento y escucho las repercusiones de la ley en los administradores, y los administradores, digamos, llamémosle independientes, los que viven de su trabajo, uh-huh. Están muy contentos con esto porque les permite diferenciarse de los malos, ¿no? Entonces uh-huh. están ganando mucho trabajo. Parte del articulado de esta convocatoria, de este llamamiento que hacen a administradores y a consorcistas a luchar unidos, como dicen ellos, dice: nunca estuvimos de acuerdo con las cataratas de normas surgidas del gobierno de Buenos Aires. Siempre hemos intentado establecer una cuota de prudencias en las mismas, y explicó que todo surge de la existencia de una legislación nacida sin el más mínimo análisis y tal vez producto de las apetencias políticas de algún legislador advenedizo. No sé, es como si esto hubiera nacido un repollo, ¿no? Decir, claro, pero, sí, no es desconocer la historia de la ley, ¿no es cierto? Pero como convengamos, Jorge, que en Capay ha estado el doctor Gallo, han pasado legisladores, estuvo Abrevalle, es decir, es como decir, no tenemos absolutamente nada que ver con todo esto. Me hace acordar cuando muchas veces algunos presidentes de algunas instituciones de las cuales... son amores nuestros, sí. Jorge. Son amores y pesares. Vos de Racing y yo de San Lorenzo. Amores y pesares. Claro, muchas veces los presidentes de instituciones dicen: nosotros no tenemos nada que ver. Yo digo: si ellos como institución, como presidente, no tienen nada que ver, estamos en el orden. Sí, ¿qué queda para aquellos que somos socios? Sí, aparte, Jorge, esta ley es la reforma de una ley que nació en el año 2002. Así que, mirá, estamos hablando de una década de existencia de esto. Sí, claro. Parece que fuera algo que, como bien decís, surgió de un repollo, cayó del cielo. Y se la encontraron un día nomás y que hay que comenzar a aplicarla. Han hecho de todo para tratar de hacer trastabillar a la ley. En algunos casos lo han conseguido, digamos. Pero por suerte se sigue andando. Pero en vez de ponerse a analizar las mejoras, lo bueno, y en todo caso criticar lo bueno, vamos a tener algunas coincidencias con respecto, ya lo hemos hablado mucho, con respecto a normativa emitida o emanada de la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, pero la ley en sí misma no ataca a la actividad que ellos, que ustedes, te integro a vos como parte de la actividad, porque sos un administrador de muchísimos años, no ataca a la actividad y en verdad propende la profesionalización, que seguramente ellos, vos yo sé que lo crees, ellos también deberían instar a que esto se profesionalice, ¿no es cierto? Porque sería la mejor manera de hacer de una actividad a veces un poco maltratada una verdadera profesión, porque hoy en día la propiedad horizontal, especialmente en las grandes urbes, lo necesita. Pero bueno, son posiciones que a veces creo que responden, me parece a mí, a intereses particulares de grupo y no al verdadero sentido de los administradores, sean afiliados o asociados o no a esas cámaras. Y las contradicciones que hay. Mira, yo estaba escuchando, no sé si vos tuviste oportunidad, si no te invito a vos y le invito a la gente a que escuche en la página, que entre a la página nuestra y escuche lo que decía el administrador Pablo Lupi recién, que fue el que fue sacado del padrón y ahora fue obligado a que se reempadrone. Donde dice que él es asociado de ayer. Por lo tanto, en una rendición de cuentas, expuso en una factura algo que ayer tiene normado como algo habitual. Claro. Cuando va a una mediación, el administrador que fue designado en un edificio en el cual él fue removido estaba patrocinado por una abogada de ayer. Y la abogada de ayer le pedía que retirara de la rendición de cuentas la factura por el mismo, digamos, concepto que ayer patrocina. Entonces, digo, tiene tantas cosas para explicar. Sí, parece un poco esquizofrénico, ¿no? ¿Cómo? Es esquizofrénico eso. Pero sí, ¿por qué no sale a explicar Capay por qué ahora el Ciclito se va a dedicar a hacer el certificado de edificio seguro? Sí, sí. Bueno, cuando hablamos del Ciclito, de su conformación, dijimos que había falla de orígenes. Había digamos, cuanto menos... falta de legitimación o de legitimidad en la norma, ¿no? En el convenio, en la incorporación en el convenio. Pero sí, hasta fuiste vos quien puntualizaste que no habías visto, digamos, imparcialidad. No, creo que el facilitador, no puedo hablar de los conciliadores, porque son conciliadores profesionales. No, pero es interesante que cuentes tu misma experiencia. Pero en el caso de los conflictos o de prevención de conflictos, evidentemente. Los facilitadores casi diría que actúan como representación sindical, con lo cual la equidistancia, la imparcialidad se naturaliza. ¿Y dónde se notaría eso? Es decir, aquel advenedizo que va a una mediación, ¿cómo se puede dar cuenta? ¿Qué es lo que vos notaste que no son imparciales, Jorge? Y a ver, la posición es clara de favorecer a una de las partes, uh-huh. eh, inst- estar a la solución de acuerdo a las partes, estás hablando, estamos hablando de las partes, en este al caso trabajador. Al trabajador, uh-huh. Instando a la otra parte a venirse a lo que es, a lo que el trabajador plantea, con poco fundamento en muchos casos, porque si tuviese algún fundamento, pero igualmente, aunque tuviese fundamento el trabajador, el facilitador está para buscar un entendimiento, un acuerdo, una solución. Uh-huh. La palabra lo expresa claramente, facilitar la solución del conflicto, nunca tomar una posición en favor de uno u otro. Uh-huh. Y además, cuando dijimos en su momento, debo decir, modestia aparte, que hemos sido los primeros en denunciar que el origen de todo esto, el origen normativo de todo esto, tenía una falla de génesis, que era no se puede intentar en el marco de un convenio colectivo de trabajo reglar cuestiones que no tienen que ver con las relaciones laborales. Cuando intentan a través del SACAR, del ciclito, como comúnmente lo llamamos, buscar la solución o mediar en conflictos que no tienen que ver con lo laboral, es decir, con lo que tiene que ver con las relaciones con el administrador, entre el administrador y los propietarios o los proveedores, digamos, esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, Jorge. Hay detrás de todo esto un importante negocio. No voy a hablar de negociado, voy a hablar de negocio. Sí, sí, claro. En el sentido de monto a percibir, porque esto sale de la arca de los consorcios, el 0,5% mensual de los consorcios, que aportan los consorcios al SERACAR, es muchísimo en estos años. Ya viene, creo que si no me equivoco, son 3 años de recaudación. Esto implica un monto muy importante, es una caja muy importante. Y ante eso se puede, por ejemplo, organizar toda una estructura que lleve, a veces por confusión, a los consorcios a recaer en esa, a los consorcios, a los representantes de los consorcios a caer en esa estructura, en esa organización, que al fin y al cabo va a terminar organizando, entre comillas, toda la propiedad horizontal, todo el sistema dentro de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Y acompañado de una profusa campaña publicitaria que la venimos viendo desde hace ya casi un año, en donde no han trepidado en gastar dinero a diestra y siniestra para de una manera pegar, si se quiere, o poner en paralelo la actividad del administrador con la solución de los problemas, de los conflictos dentro del consorcio, como si fuese un acompañamiento sindical a la actividad del administrador. Hay administradores que lo ven bien esto, son aquellos administradores que entienden que es mejor ser un muy buen amigo del trabajador más allá de los intereses, de defender los intereses de los administrados. Y acá el administrador tiene que elegir. El administrador o representa, como tal lo dice la ley nacional, representa a los condóminos, a los propietarios, uh-huh. O trata de generar amistad y relación, un vínculo muy profundo con el trabajador. No es esa la función del administrador. Yo creo que cuando el administrador traspasa ese límite, ya confunde su rol, y donde la gente además comienza a molestarse por el incumplimiento de los administradores, ¿no? Jorge, recurriendo a tu capacidad de síntesis, sí. ¿Cómo ves vos la representación de en paritarias de los administradores, de las cámaras de administradores? Yo ayer estaba pensando, estaba sacando números, digo, sindicato rico, consorcios aportantes de esos fondos, ¿no? Digo, si me tuvieras que decir 2 o 3 ejemplos donde las cámaras de administradores han logrado sacarle al sindicato algo realmente muy importante en beneficio de los consorcios. Mira, no digo en detrimento del trabajador. No. No estamos hablando del trabajador. Sabemos, y todo el mundo que me conoce de años sabe, que yo soy un defensor acérrimo tanto de los trabajadores como de los encargados de edificios en particular. Estoy hablando, Jorge Resti Pizarro, ¿recuerda algún hecho inédito donde decís realmente la conquista que han tenido las cámaras de administradores frente al sindicato? ¿Recordás alguno? Jorge, compartimos esa misma idea de defensa irrestricta del trabajador y del derecho protectorio del trabajo. En la última década, ninguna. Pero no en detrimento del trabajador, sino en favor de los consorcios y de los consorcistas, ninguna. Claro, por ejemplo, el sindicato de Mastranza reclama pagar sus aportes al sindicato de él. El SUTER lo mismo, entonces los consorcios pagan los dos. En vigilancia, exactamente lo mismo. Digo, ¿cuándo va a ser el día que los consorcios sean beneficiados en no tener que pagar esto que es un goteo permanente de fondos que salen mensualmente de los consorcios. Por eso la representación va a tener que cambiar, indefectiblemente la representación va a tener que cambiar, porque nadie mejor que los propios interesados para poder defender sus derechos. Jorge, yo creo que esta es una tarea pendiente que tienen ustedes, los que representan a los consorcistas, y el 2012 tiene que ser un año, creo, entiendo, desde mi lugar, respetuosamente, es un lugar que ustedes no pueden relegar y que tienen que pelear por ese espacio. Desde ya, Jorge, desde ya que sí. Jorge, se nos fue el tiempo, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Saludos para vos y te voy que tengas una buena semana. Gracias, igualmente para vos, chao. A nuestros queridos oyentes les decimos que se nos fue el programa, estamos excedidos ya en el programa. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que les haya resultado de interés el programa de hoy. Lo pueden volver a ver, a escuchar, entrando a nuestra página www.consorciostv.com. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos amigos que nos siguen todas las semanas. Gracias y nos veremos, si Dios quiere, el próximo jueves. Chao, chao. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchas aquí, por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora noticias. Servicio Telam para la radio. El Grupo de Acción Financiera Internacional felicitó a la Argentina por los avances en la lucha contra el lavado de dinero. El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, anunció hoy en París el apoyo unánime del GAFI por los notables avances en materia de control.